Vas a quedarte sola, sola. Vas a extrañarme a toda hora. Y cuando te des cuenta, no pegaré la vuelta. Ya me conoces y sabes que no miento. De mis decisiones yo nunca me arrepiento. Todo lo que prometiste ahora es un cuento. Y fallaste en el intento. Nunca te cargaste de vivir el momento. Jugaste con mi corazón y mis sentimientos. Vas a quedarte sola, cuánto lo siento. Voy a volarme como el viento. Tú y tú vas a pagar tu ingratitud. No lo sé bien a mi salud con tu mala actitud. No me lo creo, tú y tú. Ahora te delata tu inquietud y tu mala actitud. Vas a quedarte sola, sola. Vas a extrañarme a toda hora. Y cuando te des cuenta, no pegaré la vuelta. Vas a quedarte sola, sola. Vas a extrañarme a toda hora. Y cuando te des cuenta, no pegaré. ¿Sabes qué? Vas a quedarte sola, mujer. Tú y tú vas a pagar tu ingratitud. No lo sé bien a mi salud con tu mala actitud. Todo lo que digas tú y tú ya no me lo creo. Tú y tú ahora te delata tu inquietud y tu mala actitud. Vas a quedarte sola. Vas a extrañarme a toda hora. Y cuando te des cuenta, no pegaré la vuelta. Vas a quedarte sola, sola. Vas a extrañarme a toda hora. Y cuando te des cuenta, no pegaré la vuelta.